tengo ni idea, no sé lo que sucede en el país, no miré los diarios, no miré la televisión, no miré los noticieros. No sé, ¿qué, algo que me quieran decir, que no se cayó nada, todo sigue estable? Por favor, preciso un mundo estable, algún lugar donde poder caer sentado o estar parado mínimamente, porque estoy muy loco, estoy muy loco. Estoy muy loco, estoy muy loco hoy, estoy muy loco, me siento como que, por ejemplo, me patina. Me patina el bochín, así, ¿ves? Me sale pajarito. Y entonces no sé para dónde ir, ni sé lo que tengo que pensar, si tengo que hacer un programa de radio, o... Hackear a sándwiches. Hackear a sándwiches porque dejaron abierta una ventana. La del Facebook dejaron abierta. Todos. Qué loco, ¿no? Bueno, eso está genial. Lo último que anotaron fue modelo reptiliana. Ah, la pucha, cómo andan con la... Después con me la dicen cosa, a mí. Ya, va siendo mella el tema reptiliano en la sociedad, ¿no? No va siendo mella, no. Vos que, por ejemplo, le preguntás al kiosquero en la esquina. Sí. Vos sabés algo de los reptilianos, ¿qué te va a decir? Que sabe de qué. Messi. Con la mano. No juega Messi. No juega Messi. No juega Messi. ¿Qué pasa con Messi? ¿Qué pasa con Messi? Ay, qué lindo. Él lo homenaje a Batalla. Todo lo pelotudo junto. Qué lindo. Sacame esos pajaritos, por favor. Che, esto es Argentilandia. Pensamos, vemos, mostramos una realidad diferente, otra manera de comenzar tu momento y finalizar la semana, empezando este fin de semana, para decirte que yo qué sé, no la saqué. ¿Te hace rasta? ¿Cómo anda? ¿Todo preparado? La nave preparada. Esto es Argentilandia. Esto es en vivo. Esto es Argentilandia. Esto es en vivo. Esta es la tribu. Esta es Argentilandia. Esta es la tribu. Ya lo dijiste. ¿Llueve o no llueve? Ya lo dijiste. Esas son las cosas importantes que hay que hablar, digamos, en lo social. Si llueve, si ganó Argentina. Ponemos un poco de rock. Vuelven Shaila, Sudamérica. Ve los carteles. Argentilandia. Así es, señores. Lo que pasaba era Shaila y está buenísimo. Una banda que regresa, sí, que ya tiene sus carteles en la calle, como tantas sí, bandas. Una banda hardcore, que me gusta ese hardcore melódico, ese hardcore fuerte, ese hardcore de los chicos con skate. Ese hardcore de estos chicos que fueron creciendo con el tiempo, porque Shaila fue creciendo, ¿no? ¿Estoy diciendo cualquiera? No sé, estás hablando de alguien que no sabe ni en qué anda. Ni en qué anda, no tengo ni idea. ¿Y a mí qué me importa? En patineta. Sí, ya no anda más en patineta, anda en el bastón. En bastón no, pero ¿qué edad tienen los Shaila más o menos? Sí, viste, son gente de otra época. Y son... Loquero, por ejemplo, que también sigue tocando. Sí, y, ¿cómo no va a tocar? Y bueno, entonces sí. Shaila, Loquero. Toca en el Borda, toca... Chari, de Loquero. Buenas bandas, muy buenas bandas. Sí, argentinas. Totalmente, gente que ha sabido interpretar el hardcore punk y lo ha sabido traducir. Y ahora cantan en castellano, cuando todos al principio cantaban en inglés, ¿no? Y lo loco es cómo va cambiando también las diferentes modalidades musicales en Buenos Aires, en el mundo. En este caso, por ejemplo, ahora tenemos en boga una banda como Masacre. ¿Porque Popar le da manija? Bueno, eso lo podemos ver, analizar, no tengo ningún inconveniente. Digamos que... ¿Cuál es la banda de rock verdaderamente hoy día? Porque todas las que veo son las bandas que ya conozco. Los uruguayos, los No Te Va a Gustar, los que estaban tocando ahora. No sé. Por los carteles que hay por la ciudad. La Vela Puerca. La Vela Puerca. Vos decime los carteles que hay. Yo te digo, está tocando Azteca Estupro, está tocando Caramelo Santo con la mano de Filippi. Bueno, pero esas son bandas amigas. Cielo Raso, está tocando Masacre, Julieta y Lusus Espíritus. Está bien. También Camus, una linda banda nueva, rockera. Bueno. Hoy nos van a visitar aquí los científicos del palo. Mirá qué linda tapa que se mandaron los científicos. Los rusos que hacen honor a su apellido. Los rusos hijos de puta, mirá, la verdad que mirá, ahora vamos a tener una telefónica. Tenían que estar hoy acá en el piso y a las dead mamitas que están por tocar y que hacen una fecha en el Salón Pueyrredón, no les dimos el espacio porque venían los rusos hijos de puta. Así que, loco, esto la van a pagar. Aranovsky. La mafia rusa. Aranovsky. ¿Qué pasa, loco? Hago lo que quiero, digo lo que digo. Obvio. Digo lo que quiero, digo lo que no digo. Ok. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Está Carlos Simon. Carlitos que Simon. Suspendió su gira interprovincial. Ajá. Así que está aquí con nosotros para deleitarnos con sus canciones y humor. Muy bien. Humor. Bien. Antes que me olvide, quiero tirar una data en esta sesión que solemos llamar a Moñi Moñi. Es de una amiga que se llama Nuria Scheller, que es una gran bailarina de tango y una excelente mimo. El mimo desde la acción corporal, no el mimo solo que te imaginás que hace la pantomima Marcel Marceau, sí, ¿no? Sí, es una cagada. Bueno, no, ese es una cagada. Pero el mimo de la Escuela Ángel Lizondo, donde yo he ido a lo largo de muchísimos años, y que de ahí deriva el paracultural, ¿no? En un sentido, de alguna manera, está haciendo este espectáculo que se llama La Loca de Amor, Mimo, Tango y Danza. Eso es un unipersonal. Y hay una cantante invitada que se llama Karen Sebalg, ¿eh? Y están los sábados de julio a las 21 horas en el Centro Cultural Raíces. Agrelo 3045 entre Urquiza y La Rioja. Y la entrada sale $80. Hay descuento para jubilados. Toda esa poronga. Listo, ya está. Dice la data. Ta. Bien. Bueno, ¿algo más, loco? También está por ahí Gonzalo Aguerrido para sus efemérides. Sí, está bien. ¿Qué más tenés, loco? ¿Qué más? Dame algo power. Dame un tema de rock. Dame una tanda. ¿Qué te gustaría escuchar? No, ¿qué tanda? Una tanda. ¿Qué te gustaría escuchar? Ah, no, todavía. Las manos de Filippi. 15 y 30 leí, boludo. El disco 14, 15. De las manos de Filippi. El disco de Caramelo Santos. El disco de la mano de Filippi. Que quiero al pecho y lo quiero al cabra y al tumba y a todos los amigos. ¿Querés escuchar una banda nueva? Porque la banda de Filippi ya. Bueno, una banda nueva. Julieta y los Espíritus. Ay, Julieta y los Espíritus. Me gusta. Camus. Camus. Camus, me gusta Camus. Sí, poné Camus. Sí, dale, pongo Camus. Poné Camus. Que ponga Camus. Que ponga Camus. Yo no sé si te la pone Camus o en Camus te la ponen. ¿Cómo sería el dicho ese? Siempre te la están de alguna manera dando, mostrando. Te muestran un nuevo mundo, una nueva religión. Siempre aparece alguien a quien seguir, un nuevo candidato. Una persona por la cual pensar, tenerla en cuenta para los días de tu vida, para decir yo creo en vos, creo, te quiero por ese proyecto que tenés, te quiero por esa mierda, te quiero por esa mierda. para los gilunes que votaron al campeón. Corramos, corramos por Constitución, que venga un colectivo vacío, sí señor. Que traigan Evita, que traigan a Perón, y volvemos a saltar en el balcón, porque a mí el pocho me regala un colchón. ¿Un colchón? ¿Y para qué quieres un colchón? ¿Cómo para qué quiero un colchón? ¿Para qué voy a querer un colchón? Yo te hice la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿El colchón? ¿Qué colchón? ¿El de Perón? ¿Qué Perón? ¿El que te zapó en el zanjón? ¡Argentilandia! Bueno, muy bien, Carlitos Simon. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Ya estás dentro del piso? ¡Hola! ¡Hola, Carlitos! ¡Hola, estás, Carlitos! Carlitos! Me dejaste acá, me pusiste un bache. ¡Hola! ¿Qué onda, loco? ¡Rapa de Fenesta! ¿No te entendí qué? ¡Que rapa de Fenesta! ¡Ah, bueno! ¡Aprime la ventana! ¿Quién nos pone con él? ¡Hablemos así! ¡Hablemos todo alto, claro! ¡Hola, Carlitos! ¿Cómo te va? ¡Qué hippie! ¿Qué haces, loco? ¿Estás bien, loco? Hace rato que no te veía, ¿eh? Sí, hace como un mes que lo ando por aquí. Totalmente. Sí. Sí. Mira que... Hay que llegar a ese registro. Yo, a ver, ¿quién llega a un registro como el de Simon? Dale, intentemos, tírate una cuerda vocal. A ver. Dale. La pucha, mirá Carlito a sus 94 años cómo se la banda. El mismo tono. ¿Es él? ¿Pero la misma nota? Claro. ¿Es la misma nota? ¿Bien? Sí. ¿Cómo lo hago? A ver. Remontabas vuelo, te juro, te no. Muy bien, Aranoki. ¿Te gusta cómo hablo así? ¿Viste que la ópera, los tipos se dicen, porque yo te dije que no estabas y te iba a matar? Chan, chan, chan, chan. Y entonces vino ella y le dije, oh, no puede ser. ¿Qué te pasa? Nada, he visto un hombre caerse de las rejas mientras todo explotaba. Murciélagos y brujos venían a mí, un vampiro salió de la torre. Chan, chan, chan. Me pise, ven con cuidado por aquí. Tú sabes que esta noche de luna, porque hay que saber también cantar bajito. Y entonces viene el aria, oh, esta noche de luna. Que un velo en él. Sí, bueno, ya teníamos tres oyentes, se fueron. Sí. Sí, ¿puedo contar lo que me pasó? No sé. ¿Qué querés contar? Apurame que ya estamos claros. Yo tenía claro que cantar el 26 y 27 del mes pasado en San Luis. Sí. Ajá. Como no estaba muy seguro yo... ¡A Rodríguez Sá! ¡Qué feo! El hombre también, mucha, de Córdoba, otro por ahí. Mucha responsabilidad, muy lindo lugar, todo. Y entonces agarré para asegurarme, ensayé 4 días seguidos el programa entero. Bueno, el cuarto día, un dolor en el diafragma. Estabas nervioso. Sí, aparte de nervioso, no se debe hacer eso. No se puede ensayar todo el programa todos los días. ¿Para qué no ensayas tanto? Si ya sabés lo que vas a hacer, Carlito. Ya sé, pero a ese nivel y cantando fuerte, uno a veces no está tan seguro. Claro, está bien. Y, de acuerdo, y bueno... Y tuve que suspender una semana antes. ¿Qué te viste suspender? Casi nada más. ¿Por qué? Y por eso, porque no podía, que tenía un dolor en el diafragma terrible. O sea, tanto alarde que hiciste, que ensayaste durante 4 días, te volviste crazy con el tema y al final suspendés. Sí, y bueno, y allá con todo vendido y todo listo, ya está anunciado, fíjate que el Rivi, el lugar, todo, con otra banda iba a estar. ¿Por qué no vas y tocas más o menos así y se acabó? Esperá, no. Pero ya la gente entendió y voy ahora en septiembre. Sí. Te cambiaron la fecha, no se enojaron. No, gracias a Dios no me entendieron. Ahora no sabes lo que me dijo el médico. ¿Qué te dijo? Me dijo lo siguiente. Me dice, mire señor, cuando yo ahora tengo 50 años, cuando tenía 20 años corría como un loco todos los días. Ahora subí a correr todos los días como un loco, me dejaron todo. Con eso me quise ¿Cuántos años tiene? 50. ¿50? ¿Quién tiene 50? Bueno, pero no puede correr como corría antes. Pero, ¿quién quiere correr? Yo sabe cómo corro mis 50. Pero el tipo quería, me quiso decir, viejo, dejate joder. Corre pero por... pará, cantar, cantar. ¿Vos tenés 80 y cuánto? No, no, todavía no. No he llegado a los 70 llegaste. Sí, lo repasé. Lo repasaste. Lo repasaste. Claro, tenés un repasador de 70. Sí, sí, sí, sí. Pero, 70, 80, ¿qué pasa? 70, 80. No, estuve hablando y tengo crédito. Bueno. Sí, tenés crédito con el señor. Sí. En la tarjeta sube. Pedí crédito. No, la sube, no, todavía lo quiero. Hay muchos beneficios, ¿eh? No. Muchos beneficios. Saben dónde estás, qué haces, sí, a dónde claro. coges. Próximamente, por ejemplo, nos vamos a incorporar un chip interno en el cuerpo. Sí. No. Ah, sí. No, eso ya viene. No, a mí eso me van a viene. Matar, me van a matar antes que eso. Eso ya viene. Pero perdón, ¿cómo, qué tamaño es el chip? Ahora te lo muestro. Cantate algo, Carlito, porque tenemos que salir de acá, el por chip. Favor. Vale, vamos. Cántame algo. Bueno, vas a cantar. Vamos, pará, vamos. Pará. Uy, mirá el tema que va a cantar. ¡Loco, no! ¡Vamos! ¿Te acordás del programa que hacíamos juntos en FM Alfa? Que se llamaba Costumbres Argentinas. ¿Era eso? ¿O no? ¿Era así? Porque mi bocho también. No, pero lo hicimos en FM Alfa también antes. Che, no digo nada. Que hacíamos con el cuervo, que estaba. O sea, hacíamos yo un no montón fui. De. Ah, yo no fui, se yo llamaba no el fui, programa. Se llamaba. Yo no fui. ¿Cuántos programas que hicimos con el socio, Hey. Mirá vos, cuántos años. Se ve que no tenemos lo que hacer. Dale, Carlito, que vos tenés lo que hacer. Bueno, sí. Cantate algo, por favor. Adelante. Por favor. Tengo en la mano una carta para jugar el juego cuando quieras. Caminando, caminándote mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas. De decir que no, el problema es otra vez la situación cada vez peor. El corazón, yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote mi calle. No pueda cambiar, esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir siempre que no. ¿Me das un poco de vino? No. Costumbre argentina, no me quiere convidar, ¿qué va a hacer? No podés, Carlito. Tenés que cuidar. ¿Puedo lamer el corcho? Qué feo, la mera. También es grande, costumbre argentina, ¿viste? La canción no falla, No, no, no. Ya está, ya terminó el tema. ¡No! Ahora terminó. Sos un delirante. ¿Estas cosas las haces en vivo también, Carlitos? ¿O? Sí, sí. No, sí. No es que solo cantás ópera cuando vas a algún boliche, te contratan de un lugar. No, no, no, no, te digo que aparte en recitales serios, claro, no puedo poner muy genio. No, en recitales todo lírico. No, cuando es con orquesta, no, o cuando es una ópera, no. Pero. ¿Lo estás tocando con orquesta?

No hay fuego. ¡Argentilandia! ¿Qué pasó? Toda la historia, toda la data, infalible, inefable, ineludible. Efemérides. Thank you. un poco de rock en tu cabeza en esta efemérides, te vas a dar cuenta que estamos escuchando Los Natas, si no me equivoco. Sí, muy buenas tardes. Así es, Los Natas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, yo también. Vengo a presentar la efemérides de este 10 de julio. En este caso sería más precisamente 10 de junio del año 98. Que fue cuando Los Natas, ¿no? Este trío, bueno, que arrancó como un cuarteto, pero trío de stoner rock, como bien marcaste, y muchas otras clasificaciones que hacen un poco a este género tan sombrío y humeante, ¿no? Que Los Natas, hay algunos otros exponentes, pero yo creo que ellos son, de hecho, una banda que ya no existe técnicamente. O sea que lo que quedan son los discos, y lo que estamos rememorando hoy es la salida de su primer disco. Pero son la avanzada del stoner en Buenos Aires, ¿no? En la Argentina, y que también han vagado largo por el mundo. Los han contratado varias veces por diferentes festivales stoner en Europa. Así ahí marcan la música una stoner, diferencia. Claro, marcan una diferencia en ese sentido. Primero, que son los que trajeron el estilo en su concepto real al disco y al show. Sí. Y ya estamos hablando en el año 98, por lo cual era bastante avanzado para una manera de ver la música en Buenos Aires. Ojo, es la edición del disco, la que se hace en el año 98, un 10 de julio, pero el disco había sido grabado en el año 96 y lo editaron a través de Man Ruin Records, que bueno, es un sello de San Francisco. Les claro. editó físicamente el disco. Ahora expliquemos del un poco mar, para... No, no lo para... habíamos dicho, del mar. Para aquel que no entiende un poco de los diferentes estilos, ¿qué sería el stoner rock? Desde tu punto de vista, Garrido. Y el stoner rock, digamos que se basa un poco en, primero que nada, en improvisaciones, ¿no? Son, me imagino, esas bandas de ensayos de 4 o 5 horas que se graban todo lo que hacen y van buscando, sobre todo a través de mucho lo que son los platos. O sea, el plato, bueno, te entendió más. En un más, barro. Sí. Lo que son los platos, ¿qué te traen una comida? No, me imagino una comida por cada plato. El batero creando muchos climas, quiero decir, paisajes a través de, bueno, de lo que dispone cada baterista. Y las guitarras son, digamos, la esencia de ese stoner rock, ¿no? Es como un sonido bastante podrido. Yo dije la palabra humeante, no voy a parar de decir adjetivo. Hay una banda llamada Humo del Cairo. Sí, también con esa banda sí está en actividad actualmente. Y hay festivales stoners en la ciudad que se hacen, sí, que concurre mucha gente. Está un poco oculto, ¿no? Digamos, el circuito, si se quiere. Ahora, sin Los Natas, creo un poco más. Aunque Los Natas ya sobre el final de su ciclo, digamos, se separaron en el 2012, ya tenían shows más grandes, ¿no? Más masivos, recuerdo. Bueno, hablamos de 2.000 personas para ver un show de Los Natas, o no te llenan una trastienda, te llenan un Niceto. Sí, ahora sí, bueno, Sergio Chosaurian, ¿no? La cabeza visible de la banda, tiene una banda nueva hace ya bastante tiempo, Ararat, no sé si los viste. No lo soy. Yo Los Natas los vi en vivo, no viene el caso de la efeméride, los vi en vivo una sola vez, solamente en Cosquín Rock 2003, o sea que no eran todavía tan conocidos, si se quiere, pero me sorprendieron. Me acuerdo que tocaron de día, tipo 5 de la tarde, y fue como 40 minutos intensísimos, casi no cantaron mucho. Y no para, palo. Es la onda del stoner. Tocar, guitarras filosas, guitarras pesadas, sí. Como una música muy rutera, tal vez muy, vamos a decir la palabra que no es la adecuada, pero sería ese rock americano. Y un poco sí, ¿eh? Sí, hay influencias marcadas, también es como una mezcla de estilos, ¿no? Porque lo más pesado viene del lado, no sé, de Black Sabbath, por decir. Bueno, pero era otro stoner, y no era el stoner en su materialidad lograda. No. Bandas como Fu Manchu, bandas como Caius, crean ese stoner. Bueno, y estábamos escuchando... Tiene machete, boludo. Sí, perdón, estábamos escuchando... ¡Tiene machete! Son 10 temas. Se ve que no sabe mucho del estilo. Y algunas cosas no me acuerdo. Claro, como por ejemplo... Y eran, son 10 temas, los nombres de los temas, el orden, los que estamos escuchando, ¿no? Para más o menos, no tengo de memoria absorbido el disco. Muy bien, mira, y él pero la efeméride se manda al frente, Ábalos, ¿viste? Y Ábalos, por supuesto, es otro de los profesores que él me manda al frente todo el tiempo. Sí, recuerdo el viernes pasado que le pregunté a Ábalos si... Si la banda, ¿cuál era la pregunta? Que no, no, te no gustó la pregunta. No, porque o sea, no, alumno, me acuerdo que alumno. No le gustó responderla, porque al aire estamos hablando, no le gustó responderla, y eso es el recuerdo que queda. No me acuerdo. No, era si, tampoco, si te transmitía, si te parecía una banda de verdad. En realidad el viernes pasado fue Los Gatos Lito Negro. Y la anterior fue Masacre. Y ahí tuvimos un entredicho re lindo. Estamos mezclando todo. Me venía el que está escuchando, no entiende nada. No entiende nada. Bueno, hagamos así entonces. Vamos a escuchar el tema 6 del disco, Mux Cortoy. Y a ver, repasamos Del Mar, ¿no? Desde el año 98 que no escuchamos. Del Mar es un disco de Natas. Exactamente. Ok. Primer claro. disco. Dale. siempre hizo lo mismo. El mar. Claro, vos decís siempre. El Stoner es así. Tiene una base de bajos con una batería, como bien decía Garrido. Por eso. Bastante abierta, en el sentido de manejar los diferentes elementos que tiene el instrumento. En este caso, los platos bien abiertos, creando climas, creando profundidades, buscando ese ser oscuro. Y tal vez desde las letras no queda claro porque están en inglés, nunca es una pronunciación como muy marcada. Igual han ido cambiando el sonido. Los Natas fueron cambiando el sonido, sí, hay que decirlo. Por ejemplo, recuerdo un disco del Hombre Montaña, que es de 2006, no tiene nada que ver sonoramente a este primer disco del Mar, hay una realidad. O sea, claro, sigue siendo Stoner Rock, pero. Y lo que decía Ábalos recién de que le parece todo un poco. No, no dijo monótono, pero. No, la última parte del tema que pusiste. Pusimos un tema que no dice nada, que repite una frase. No, no repite, es un ostinato, o sea, musical. Vamos a poner un tema entero, loco, no pongamos un ratito de. Traje también. Pero iba que ellos. Los Natas son otro de las etiquetas, es Desert Rock. Y ahí está lo que dice Ábalos de que ve todo igual, ¿no? El desierto es como siempre un mismo gran paisaje. Sí, sí, si vos ves discos de Caius, te vas a encontrar permanentemente con tapas que muestran desiertos en la frontera con México. Ahí va. No sé qué me hablan fuera de micrófono. Que son de ahí, claro. Ya estamos escuchando el tema del mar. Hay algo que quiero recalcar. Por ejemplo, los Natas fueron de los primeros en editar vinilos. Editaron vinilos EPs, y que eran muy caros y que son de los primeros en crear ese territorio con la novedad del vinilo post escucho CDs, digamos. Sí, es verdad. Y bueno, eso un poco también es la naturaleza que ellos, digamos, tomaron en sus recorridos por Europa, ¿no? Gente que les proponía lanzar vinilos, no sé, 100 vinilos, 500 vinilos. Y ellos cedían su material. Por ejemplo, en 2005, Munchen Sessions, que fue en Alemania, grabado en Múnich. Y son gente que los vio tocando en un lugar y los invitó a grabar a su estudio. Y así salió ese disco, por ejemplo. O sea, sesiones en vivo de cómo estaba sonando la banda en ese momento, en ese show que dio por Alemania. Pero también editaron en Italia, en Chile, en Australia. Una banda con una trayectoria importante que no es tan reconocida dentro de lo que es el común general en el rock nacional o el rock argentino, pero que las revale y que tiene su éxito, entre comillas, hablando de la palabra éxito. Qué linda palabra. No existe, ¿no? Qué linda palabra, sí. Pero bueno, el éxito ya es estar acá juntos, amarnos, besarnos y poder hablar de lo que estamos hablando. Bueno, un poco más de datos ya para ir cerrando del disco. Ahora vamos a escuchar una canción propiamente dicha, porque acá el hermano Ábalos lo requiere, está muy bien que así sea. ¿Sí? Producido este primer disco por Los Natas y Pichón Dalpont, no sé si alguien lo conoce. ¿Qué es Pichón Dalpont? ¿Cómo que no? Sí, yo la verdad que son esos nombres productor. Que uno tiene ahí, pero si no, no, no, se me escapó. Queda mal, ¿no? Un productor que sabe mucho de mastering, que sabe por dónde caminar dentro de los sonidos diferentes, dentro de este tipo de musicalidad. Ahí está, muy bien. Así que bueno, fue parte de la producción junto que trabaja con Mario Breuer. Mario Breuer, sí. Ah. Ahí sí. Bueno, bien, vamos a escuchar el tema El Negro, el anteúltimo, llamado El Negro, de este disco del Mar, editado oficialmente el año 98, primer disco de Los Natas. ¿Le parece, señor Sebastián, por favor? No, no le parece. Nata. Natas. Hablamos de otras bandas, perdona, hablamos de otras bandas. Había también Dragonauta, otra de las bandas que hay, que tiene que ver con el bajista de Masacre. Hay un montón de gente que está experimentando este género, que lo lleva a lugares, como me gusta decir, álgidos, de pelos largos, de guitarras ardientes, de teatros, con un montón de gente dispuesta a ver una calidad musical distinta. Y el Stoner lo ves, por ejemplo, en Salón Porredón, ahora que a partir de que reabrió algo ha habido. En el Uniclub se arman buenas fechas de los festivales. En Niceto se encuentran de vez en cuando. Humo del Cairo suele tocar en Niceto. Pero sí, la verdad que es un género que aún tiene mucho por dar, creo yo. Ya Ararat, incluso la banda de Sergio Chosourian, creo que también todavía sigue buceando un poco por el ritmo. El rock valvular, ¿te gusta para resumirlo así? Son géneros exquisitos. Tenés que estar muy bien equipado para tocar. Sí. No podés tocar con cualquier equipo, con cualquier guitarra. Tenés que saber verdaderamente tocar, navegar micrófonos. En ese extraño mundo que busca lo valvular, que busca el sonido pesado, que busca el sonido grueso. Cuerdas gruesas, sí. Muy que busca estiradas. Afinaciones diferentes. No es que están siempre la misma afinación. Pero sí son esos shades, ¿no? Que hoy un poco decíamos que como que los repiten, no son figuras que las van deformando. Después, eso es lo que tiene de progresivo, ¿no? Este género también. Claro, porque se toma lo que desde la música clásica y a mi punto de vista sería un ostinato. Entonces vos repetís. Y siguen esa ruta. Y está interesante. Pero es como el que escucha jazz, ¿viste? Sí. Y decís, esto es exquisito, va por este lado. Bueno, hay un stoner exquisito. Exactamente. ¿Eh? Me imagino, ¿no? Una ruta, poca luz, así desértica, y los Natas con Del Mar de fondo, ¿no? Una ruta de drogas, te imaginas. Bueno. ¿Por qué no? Si a 17 años de la edición de... Caminando por Cactus. Cactus Castaneda. Cactus psicodélicos. Uy, se enojó el socio. Mira, se repudrió con la máquina, se va, parece que hay algo que anda mal. No hay que depender de internet. O le bajaron un contrato, andás a ver qué pasa. No hay que depender de internet porque pasan cosas. Bueno, la cosa es que estamos con el sonido experimental de los Natas y vamos a escuchar el último tema del disco llamado Alberto Migré. Me pregunto en qué pensaron, pero bueno, si... Bueno, Migré, las tantas novelas por las cuales él te ha hecho transitar la vida en la caja boba. Cerramos el primer disco de los Natas, Stoner Rock, así bien denso, intensísimo, Desert Rock, como Free Rock también. Ajá. Y terminamos con un tema que se llama Alberto Migré. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino radial, no sé... ¿Tenés otro tema? Sí, el último. Pónemelo, por favor. Sigamos escuchando un poco de Stoner Rock. Estás en la tribu, estás en Argentilandia. Señores, la columna del amigo Gonzalo Aguerrido, ¿por qué no hablar de otras músicas? Y está buenísimo. Me gusta, ponémelo entero, flaco. Thank you.

auto. Seis números. Me quedé sin un mango. Boludo, me quedé sin un mango. Compro dólares, compro tasas, compro bones, compro bolsas, compro. Soy un hombre miserable, ganaba mucho más, quería más. Me encerraban en las noches con mi amada la máquina de calcular. Para nadie había propina, no gastaba un mango en nada. Y un día conocí al gerente de Lotería Nacional. ¡20 millones de pesos! ¡Argentilandia! Listo, ¿cómo vas? Yo aquí me ves otra vez bajo las luces y el sudor sobre la piel. Empiezo hoy a ver todo de nuevo, lo que ya vi y lo que aún. Escúchame, era así. Papá, mamá, papá, mamá, papá, papá, mamá. Papá, mamá, papá, mamá, papá, papá, mamá. Papá, mamá, papá, mamá, papá, papá, mamá. Papá, mamá, papá, papá, mamá, papá, papá, mamá. Dale, loco. Así no vamos a armar nunca la banda de rock. Así no vamos a armar nunca. Me voy de la banda. Pará, papá, mamá, papá, papá, papá, mamá. Pará, papá, mamá. Escuchame, estoy paparando. Pará. Pero yo estoy paparando. Lo que pasa es que vos no me paparás la paparanda y no me dejás paparar la paparadona. Yo paparapeo, pero paparapó, paparapapa. Sí, pero vos paparapeas y yo no puedo paparapear. Como no puedo paparapear, porque vos no papareas. No podemos paparear y entonces voy a paparar la banda. Entonces paparemos de acá. A ver, dale. Dos, tres. Pará. Un, dos, tres. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encargados de Fiodrucci. Oigo, llame y quiero no te metas. ¿Y te gustó de nuevo, Bertolucci? Dale, la rubia, tres. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo le digo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy. ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste? No, más onda, loco, no puedo armar la banda de rock así. ¿Cuánto gastaste en tu pelo? Puedo armar la banda de rock. Yo quiero armar una banda de rock. Papá, mamá. ¡Basta! ¡Me voy! ¡Rumbo al boliche! Ah, no, al boliche. Ah, no, a la puerta, el boliche, me voy a la puerta. Un, dos, tres. ¡Basta! ¡Me voy! ¡Rumbo a la puerta! No, el tipo. Bueno, entendés, es una canción intelectual. El tipo se va a la puerta, busca el boliche, se toma una ginebra y piensa toda esa problemática importante que le sucedía con la vida interior del ser, buscando una realidad que no encontraba. Y empezó a escribir esta letra. Y ahí viene el punquito, violita así que te lee. Claro, esa que dice: un chido punquito, con el acento finito, quiere hacerse el chico malo. Ah, sí, porque viene el punquito con el acento finito del pelito de Belgrano. Claro. ¿Y qué pasa? Dale. Y después le dice: basta, me voy, rumbo a la puerta. ¿A qué puerta? Y luego un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Sí. Y después dice: esto sí que es Argentina. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentilandia! ¿Qué pasó? Me bajaste la bata. Señores, esto es Argentilandia. Si no, ¿viste cuando en la producción se te vienen cayendo todas las bandas? No. ¿Ah, no? No vi. Suele suceder. Por ejemplo, a mí se me cae así. ¿Alguna vez se te cayó? ¿El qué? Hay veces que se te cae, ¿no? Hay que aceptar eso, de que uno no puede... Qué? De cómo sostener tu actividad sexual de una manera coherente a lo largo de la vida. ¿Perdón? No, porque es un problema de programa de... ¿De qué? De biología y de sexualidad. Yo me voy a poner a leer el diario, boludo. Me parece... ¿Qué estás leyendo en el diario? Contame, contame qué lees. Juguemos un poco, que no tenemos lo que hacer más que radio, dale. Que está bueno eso, me gusta. Dale, contame. ¿Qué harías? ¿Qué harías hoy con lo que te propone el sistema, por ejemplo? A ver, polémica por las clases perdidas. A ver, perdemos clases. Yo, ¿qué es lo que perdemos cuando perdemos clases? En una escuela que permanentemente está en estado crítico, con complejidades como que si hay paro, si no hay paro, ¿qué estudiamos, qué no estudiamos? Yo creo que la... ¿no? ¿Qué se pierde? A los chicos no hay que mandarlo al colegio. Totalmente. Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la escuela, más allá de lo que se habla de la educación, como escuela, como tal está la escuela, es una pérdida absoluta de tiempo. Uh-huh. No porque no tenga un sentido. La escuela tiene un sentido importante. Un sentido de comulgar o de comunión social entre los niños. No, pero entre los niños, entre los niños del barrio. Y entre el conocimiento que le pueden brindar. Ese conocimiento, ¿para qué? Ese conocimiento, ¿para aplicarlo en qué sentido? Porque que nos enseñen historia, que nos enseñen matemática, tienen que ver con información que nos están dando, porque no analizamos la historia. Claro, por ejemplo, Clarín te dice: ¿por qué trajiste al hijo al mundo si te contamos que ya no era un lugar seguro? Qué hijos de mil, ¿cómo te ponen, El día del terror encima. O sea, ¿viste? El mundo no es un lugar seguro. Clarín te pone eso, pero a la vez después despotrica contra un montón de aspectos que van en su propia lengua. Por ejemplo, te dice: ¿por qué te quedaste si te contamos que todos se iban? Pará, qué feo todo esto. Eso son... No tiene que ver con... ¿Eso es Clarín? Sí, esa es la nueva campaña de Clarín, que dice: ¿por qué el diario no hace lo que quiere con vos? Vos haces lo que querés con el diario. Claro, encima se lo preguntan: ¿por qué el diario no hace lo que quiere con vos? O sea, el mismo diario se está preguntando eso. Sí. Y te tira a vos la data para que vos elijas el diario. Ajá. Fíjate cómo estamos manejados, no solo por la escuela, ya que hablamos de educación, sino que ahora a lo largo de la vida, sino a través de la información. Claro. Lo que vos tenés que escuchar, lo que vos tenés que decir, lo que vos tenés que opinar, lo que crees que ellos dicen cuando en realidad no es tal. Porque hay que corroborar las diferentes los diferentes tipos de información que nos llegan. Claro. No tenemos el tiempo. Por ejemplo, mira, ellos nos dicen, hablan del Día del Terror. El Día del Terror para los pobres pibes que estaban ahí en la torre. Pero en realidad, estas torres gemelas fueron explotadas por la misma CIA y por el mismo Bush y por la misma gente. O sea, ellos mismos mataron a su gente. Claro, ¿eso es una teoría conspirativa o no? No, no es una teoría, es una realidad. Es una realidad. La teoría es toda la mierda que nos quieren inculcar de que vino un avión con chabones que no sabían manejar aviones y que chocaron a la... Y cuando en realidad ellos manejaban el avión por control remoto. Te quieren hacer creer que cayó un avión en el Pentágono y en el avión y ves la foto y ahí no cayó ningún avión. Claro, es como lo del viaje a la Luna, por ejemplo. No, bueno, lo viste del que también dice que el viaje a la Luna o el falso Paul McCartney. Pero es otro tema. Son no, otros ya sé, temas. Son todos temas diferentes. Pero... Tienen que ver, pero son temas diferentes. En este caso, el de Torre Gemela, donde han hecho implosiones y se ven en los videos, mientras caen las torres, que hay implosiones internas, se ve que es algo que hicieron ellos, que están armando toda la historia para instalar esta ley de seguridad nacional, la ley antiterrorista, y que todos estemos controlados. Bien. Decís, loco, ellos mismos se matan entre ellos para establecer las leyes de seguridad. Y este diario es cómplice de eso. Ahora, lo que pregunto es esto. ¿Vos crees que la gente, de qué manera puede hacerse consciente de esta información y de alguna manera cambiarla o ser parte de, o que eso tome forma y vaya a lugares de cambio? Que busque, loco, que sea, que busque, que escuche esta radio, que busque información. Está bien, y saber lo que nos implica. Nos implica que un compromiso distinto con la realidad que vivimos mundial. Obvio, no comprar el Clarín. Ya, si vos no comprás el diario se funde. Sin embargo, lo tenemos hoy y lo estamos leyendo, pero para hacer una crítica de él. Pero no, este no solo es Clarín, cualquier otro diario. No, este es el diario gratuito de La Razón, que es más o menos lo mismo, pero es gratuito. Y te lo dan por ahí dando vuelta y tienen los mismos avisos, entonces te enterás de cómo te miente Clarín y el periodismo. Y son los mismos titulares, es la misma información, la información que ellos filtran, pero la información la que ellos te la dan pasteurizada y te pasteurizan todo tu sistema mental, digamos. Todos. O sea, vivimos un mundo pasteurizado, ¿no? Bueno, es como el colegio. Claro, el colegio sería lo mismo. ¿De qué manera aprendemos? ¿Por qué aprendemos? ¿Y para qué aprendemos? Ajá. Entonces, una escuela donde un niño le lo bochan, por así decir rápidamente, en matemática, cuando él no puede ni sumar ni restar en la familia, es lo que siempre digo, mamá, papá separados, complejidades internas en la familia, ¿cómo vas a poder entender una mente lógica desde ese ámbito, con esa problemática? A veces los chicos tienen problemas en matemática y terminan repitiendo un grado por una materia. Hoy día yo sé que no se repite, hoy día te piden lo mínimo en la escuela. Pero la escuela, ¿a dónde va? Tantos años en la escolaridad. Desde que entramos después del jardín, desde los 6 años hasta los 16, 17 años, estudiando en un colegio donde cuando salís no sabés hacer nada, salvo que hayas ido a la escuela industrial y aprendido a por lo menos conectar un enchufe. Entonces, ¿qué nos enseñan en la escuela cuando nos enseñan? Yo creo que si salgo de una escuela me gustaría saber de enfermería, saber cómo un caso importante ante una realidad de urgencia en la calle. Pero saberlo, tenerlo incorporado. Tener pensamiento crítico y pensamiento consciente sobre lo que me plantea la realidad, el sistema, los diarios, la información, las radios. Tener una idea de cómo es eso. Ahora, ¿de qué depende? Depende de la familia, depende de la escuela, depende del sistema social. Me gustaría también tener ciertos implementos técnicos para poder realizar pequeños trabajos en mi casa. Plomería, gas, la luz. A lo largo de tantos años, ¿me vas a decir que no se puede aprender todo eso? Sin embargo, nos dan data, algoritmos, logaritmos, instituciones, mentalizaciones, y salimos de una escuela sin saber nada para después, acorde a la realidad de la clase social en la que vivimos, ir a estudiar medicina, abogacía, o tal vez, si sos un nene de papá, algún otro tipo de carrera. Fíjate cómo estamos con todo esto que tiene que ver con la palabra educación y también con la palabra seguridad. ¿De qué nos hablan con la seguridad? Por ejemplo, si vos sabés que no tenés que tocar lo del otro, entonces, con tener idea de eso, en un evento, como cuando hacemos la FLIA, somos 3.000 personas, nadie toca nada del otro. No se necesita un personal de seguridad ni nada que tenga que ver, porque todos son conscientes del evento que estamos haciendo. Entonces, ¿estoy hablando pavadas? Digo, ¿cómo ser conscientes de una manera más orgánica con el mundo que vivimos? Lo que pasa es que se necesitan cambios mucho más drásticos, ¿viste? Mucho, digamos, mientras estemos atados al dinero, estamos en el horno. Perfecto, también, otro problema. En el horno. Y eso nos vienen atando los Rothschild desde hace cuántos... ¿Los Rochos o los Rothschild? Los Rochos Rothschild. Claro, nos claro, vienen claro. atando desde que armaron la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, poner de 1776, desde que formaron el grupo de los Illuminati. Claro, ya hay todo un código establecido claro. que la gente no se da cuenta. O sea, el chino de enfrente no le importa, tiene que vender su vino todos los días. Ahora, ¿de dónde sacó el mejor precio del vino? No lo sabemos. ¿Qué tiene que ver? No importa, yo soy anarquista en el sentido de lo que hablo, pero digo, lo que te quiero explicar, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué se va a poner a pensar el carnicero de la esquina sí. sobre esta problemática de los Rothschild y que viene de los Illuminati, cuando tiene que trabajar su día a día, cuando tiene que vender el bife, cuando tiene que atender y colgar bueno, la carne? Ahí está el tema, cuando tiene que... Cuando la vida cotidiana te supera. Cuando la vida cotidiana te obliga a que vos tenés que... Entonces, ¿quién tiene la razón? Que nosotros, que somos unos anarquistas, no es una razón. Tenemos artistas que no tenemos lo que hacer con nuestra vida y podemos sentarnos acá a diseminar, a repensar una nueva forma de vivir. Claro, y que Macri te pague... A mí no me lo paga. Sustento. A mí no me lo paga. No, a mí no me toca eso. No, ahí... Hago radio, que yo sepa, hago radio gratis desde hace 14 años y no la hago gratis, la hago con amor gratuitamente, que es diferente. Claro, la palabra gratis es toda una palabra. La palabra gratis. No. Hablemos de la palabra gratis. ¿Qué significa gratis para vos? ¿Desde el sistema o gratis desde uno? Para mí desde gratis desde uno no existe. En el sentido de que, bueno, yo quiero ganar una economía, pero desde uno. Bueno, te ofrezco, te doy... Grabamos tal cosa con sí, mi estudio, pero sí. lo hago porque me convence, porque atrás hay algo que va más allá de la economía. Totalmente. Ahora, cuando vos pedís una economía, la economía no está. No estoy hablando de nada en particular. Sí. O la economía está en lugares de afuera o de cualquier lugar posible. Digo, cuando uno se compromete con algo, cuando sí. tiene una vida de compromiso con el otro, sí. va más allá de la economía. Entonces, sí, pero por eso estoy diciendo que hay que, justamente, de movida habría que sacar el dinero del medio. Claro, ¿Y poner qué? ¿El compromiso? Trueque, amor. ¿Querés volver a la época del trueque en el 2001? Solidaridad, no, eso es que desapareció, acordate cómo fue esa época. Eso es un bache en el sistema. Faltan más recitales gratis, nos dicen acá por teléfono en el. Sí, gracias por haber sí, llamado. Sin embargo, Alberto de sin embargo, hay recitales justo, gratis. ¿No? Hay recitales sí. que son gratuitos, pero son bancados por empresas, en realidad que son vendedoras de armas, vendedoras de celulares, explotación de esclavos de África para sacar el mineral. Que te quieren imponer un estilo de música satánica o un estilo de música que te hace distraer de lo que es en realidad la realidad. Te ponen lugares inaccesibles que vos tenés que ir con taxi y no podés ir caminando. Es muy raro. Estás hablando en el sentido de los recitales, que también hay digitación de movimiento público hacia determinados ámbitos donde se proyectan o donde se, claro, donde se realizan ese tipo de nosotros actividades. Organizamos nuestra propia fecha, por ejemplo, con Los Picantes tocamos donde nos invitan de forma gratuita, festival antielectoral, festival anti-Monsanto, festivales que están en contra de ese sistema que nos oprime y que nos obliga a manejar dinero y en vez de manejar amor. Es genial, porque caemos en la palabra autogestión. La autogestión, ¿cómo la sostenemos? Porque a veces la autogestión me pone en un lugar de duda, incluso, no te digo, la palabra no sería depresión, viste que te baja un poco, porque uno autogestiona constantemente sus trabajos como artista, porque si yo quiero grabar mi disco, no puedo estar esperando que venga Emi, como en otra época, y que me ponían un montón de dinero y podía estar un mes entero de verdad grabando con Amílcar Gilaber, de los mejores técnicos e ingenieros de sonido en Buenos Aires, Argentina. Entonces digo, las cosas cambiaron, te produciste discos, te producís tus libros, te producís tu pensamiento. Las cosas no cambiaron, vos ya no sos parte de la élite. De esa élite, claro, hay una élite, ¿no? Claro. Como Tan Biónica hoy saca un disco con el símbolo Illuminati del triángulo y el ojo. Terrorífico. ¿No? ¿Por qué? Porque transaron con el Satán, transaron con el diablo, loco. Están en Sony, que Sony es el diablo y tiene la conexión con Columbia y son todos los reptilianos que están en Estados Unidos. Bien, un tema complejo, un tema que dilucidamos. Están en todos lados. Un tema que nos lleva a repensar. Macri también es un reptil. Bueno, por eso digo, un tema que nos lleva a repensar una Argentina distinta desde, primero desde cada uno, para después con el otro. Habría que decirle a quien habla, por ejemplo, de masones e Illuminati, no decirle vos estás loco y cagarte de risa. sino investigar un poquito y saber por qué alguien habla de eso. Bueno, fíjate que yo hace años atrás te hablaba de estas cosas y me mirabas un poco con resquemor. Sin embargo, fuiste encontrando una nueva línea y obviamente, de entendimiento. Porque yo vengo hablando, no es que porque yo soy un pionero de esto, pero primero que esto ya... Si nos vamos a temas atrás... Oyeron hablar, por ejemplo, de Parravicini. Obvio. Es como, Parravicini fue como el Nostradamus argentino. No, lo de las torres. No es que fue como el Nostradamus. Parravicini fue el Nostradamus argentino. Fue Parravicini. Perfecto. Parravicini. Pero para que la gente entienda. Para que la gente entienda, Parravicini es Parravicini. Es un argentino, es alguien que fue abducido, es gente que tenía mucha información y que tiene una serie de dibujos y frases que son predictorias de todo lo que fue pasando en el mundo. Bien, paréntesis. Entre esas predicciones está, por ejemplo, el dibujo de las torres gemelas. Obvio. Ese dibujo existe, está. Bien, por otro lado, Parravicini hablaba del famoso hombre gris, aquel hombre que va a conducir a la Argentina hacia el faro de luz. De ahí mi poema que dice, no me matarán al sur beso. Entonces, es ese faro de luz que esperamos como Argentina. ¿Quién lo va a llevar? ¿Qué me importa? ¿Quién es esa persona? ¿Quién será el hombre gris? Me cago en Argentina y en toda la frontera, Luis. Bien. El problema es mucho más grave que eso. Claro, mucho más grande. Bueno, pero lo podemos hablar en 10 minutos de charla radiofónica. No, ahora tenemos que ir a tanda. Todavía falta, si querés tenés un tiempo para dar un cierre a lo que vos pensás con respecto a lo que sucede mundialmente en el tema Illuminatis, reptilianos y manejo de información. No pienso cerrar este tema, quiero abrir una puerta aquí a la tanda para reflexionar después y quien quiera llamarnos y opinar al 4866-1095 o 4864-0489, simplemente llamarnos, salir al aire y decir, hola CIA. Ese está bueno, es un poema de los picantes, ¿no? Señores, estamos en Argentilandia, Ezequiel Ábalos, Luis Aranowski, improvisando, jugando, hablando de la realidad que nos toca sí. o la realidad que vos querés vivir. Por eso estamos en la tribu, un mundo de amor. Sin sí. aire, no hay fuego. Yo elijo la tanda. Yo elijo la tanda. La tribu es mi casa, si mi casa tuviera parlantes. La tribu soy yo, si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa, si mi casa la tribu tuviera parlantes. 25 años. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Oídos atentos. La resistencia es sonora. Sonidos clandestinos. Sonidos clandestinos. Llega de lunes a viernes a las 16 horas. Una travesía por las músicas sin mapa. Sonidos clandestinos. Despega. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Hey, ah, hey, ah.

loco. ¿Qué te gusta esta cortina? Sí, a así full. Como power, ¿no? Sí, es Dickel Demasiado. Dickel Demasiado es un amigazo holandés que produce, es uno de los primeros en hacer cumbia electrónica. Claro. Y de incursionar desde la temática cumbiera con la visión de un europeo. Claro, que hacía vals. Es rarísimo lo que ha hecho, sí, claro, Dickel Demasiado, que se la pasa navegando en el buen sentido, porque no es que navega por internet, sí, viaja por todos los lugares existentes de Latinoamérica y va rescatando diferentes sonoridades. Con esas sonoridades hace su propia producción y la llamó cumbia electrónica en este sentido, o diferente tipo de cumbia, pero hace hablaba mucho, de la cumbia. Hace, ¿no?, mucho que no lo veo a Dick y le mando un abrazo desde donde no esté. Claro, porque es un tipo universal. Mira, vamos a hacer un juego, Luis. A ver, dale, mirá, contame. Vos sabés que mañana es el panazo. Sí, genial, en sándwich. Me encanta, primero me encanta sándwich porque tiene una propuesta divertida de producción, de pensamiento, que es buenísimo y que tiene que ver con las consignas de la tribu también en la manera de hacer radio. Claro. Y jamás. Mañana hacen el gran sándwichazo, un panazo de cuánto. Sí, de un metro y medio. Un metro sesenta aproximadamente. Metro y medio, sí. Soy parte porque estoy cocinando para eso, ¿eh? En conjunto. ¿Qué estás cocinando? Estamos cocinando por un lado. Un hummus. ¿Sí? Unos garbanzos a la provenzal, ¿sí?, y unos garbanzos más criollos, avinagrados con ají molido, ¿sí?, para poner sobre el pan, un hummus cremoso riquísimo y un y una especie. Me da hambre. Estuve trabajando para sándwich con mi gran amiga y productora de sándwich, Ana Eva, ¿sí?, y estuvimos haciendo unas movidas porque me copé, porque a mí me hubiera gustado, pero mañana tengo otro evento y no puedo estar. ¿Qué tenés mañana? No, es muy gracioso. ¿Qué querés que te cuente mi vida cotidiana? No. Vos sabés que yo soy reacio a los encuentros con todos los viejos. Y a partir de una foto en este Facebook que todos estamos, y todos lamentablemente. A todos nos une y nos divide. Claro, lamentablemente, pero bueno, nos ha servido como un elemento de comunicación más y de encuentros, de extraños encuentros, sí, ha surgido una reunión del colegio de todos los compañeros del año 1981, 80, 81, sí, claro, del Colegio Nacional San Martín, que quedaba acá al lado de la casa de. Creo que era la casa de Baldoromeo Fernández Moreno. Todos más. El Nacional San Martín. Un colegio que planteaba, sí, diferentes pensamientos acorde a la época reinante, la época del proceso militar, donde nos encontrábamos con amigos que éramos lectores de Jack Kerouac, que escuchábamos punk, que escuchábamos música alternativa para la época. Los perdidos. Los perdidos de ayer y de hoy y de siempre. La cuestión es que 15 compañeros, porque, sí, muchos están viviendo en el exterior, algunos en Inglaterra, otros en Brasil, otros en Francia, sí, cada uno, otros en Estados Unidos. Dame un promedio de la gente que salió, ¿qué es lo que hace? Bueno, por ejemplo, tengo un gran amigo y maravilloso que me encantaría que esté escuchando, se llama Eduardo Arrossi. Es un alto fotógrafo profesional que encontró su rutina y su manera de ver las cosas desde la fotografía en Nueva York. Entonces está viviendo desde hace años en Nueva York, por ejemplo. O lo tengo a Diego Silva, saxofonista, que en una época tenía un boliche que se llamaba Señor Chinaski, que quedaba ahí. Acá me dicen que sí, conocimos a Señor Chinaski. Guarda con William Burroughs. O sea, no, esto es Señor Chinaski, un boliche chiquitito, enfermo, reventado, que han tocado hasta Los Divididos y Half en un momento, cuando recién comenzaban con sus proyectos así, desde la nada. Imagínate. Y éramos cuatro monos locos que íbamos a ver, o cuatro monos locos que estábamos ahí trabajando. De hecho, los Triciclos Cross trabajábamos en Señor Chinaski. Y Diego está laburando en Inglaterra, pero como chef. Y también como saxofonista. Y tiene posibilidades de tocar y puede organizar su rutina y su vida cotidiana económica a partir también de lo que toca en diferentes lugares, diferentes pubs, con el saxo. Lo que acá es imposible. Imagínate, sos saxofonista y tenés que ir a tocar un pub. ¿Dónde te pagan en un pub para poder tocar? Bueno, lamentablemente un montón de gente ha encontrado maneras de vivir en el exterior. Por ejemplo, mi amiga Gabriela Sobel, recopada con el yoga, se instaló en el mundo del yoga en España. Y tiene una escuela de yoga en España. Tal vez lo ha podido lograr acá, lo hubiera podido lograr acá. Yo logré cosas. Otros amigos no sé qué lograron. Lo vamos a ver mañana. Sácame de acá. Hablamos del pasado. Te quiero. Esto es Argentilandia. ¿Por qué no reencontrarte un poco con tu ser, con lo que fuiste, con lo que sos y con lo que querés permanecer en tu vida? Dale, dame rock. ¡Ah! ¡No! ¿Qué? En Argentilandia. Qué loco, ¿no? Porque el negro frigor es como... A ver, hablemos un poco de la vida de cada uno. El negro Frigor, años trabajando en los colectivos, un tipo absolutamente pensante, anárquico, vive en lugares que han sido tomados, pero has tomado casas durante bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo es tomar un ámbito y bancárselo y estar presente en un lugar de esas famosas casas tomadas que hoy tal vez existen menos? No sé si existen menos, sigue, o sea, la cosa sigue porque, por suerte, hay una voluntad y hay una comprensión de la futilidad de ciertas almas. Normativas. ¿Te lo pones o lo tengo? No, lo tengo en la mano. Porque, Bueno, vuelvo a acoplar. Bueno, ¿me pongo el auricular o me pongo el auricular? Hablas de futilidad. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Fútbol. Como una especie de utilidad, pero... Al pedo, ¿no? ¿Fuiste a ver Argentina y quedaste afónico? ¿Qué Argentina? ¿Eso quiere decir? Disfónico. Afónico no, porque está hablando. No, claro. Utilizamos mal el término de la palabra. Afonía es sin voz. Disfonía. Sí. Cansate, boludo, que tengo que laburar y no puedo laburar. Así claro, estás afónico. Estoy así, como sea, tengo la garganta hecha mierda, para decirlo rápidamente. Sí. Por lo cual no... ¿Por qué? No, la verdad es que no sé. Pará, me sacaron de contexto. Por favor, periodísticamente nos ponemos... Se sacaron al nene. Dale. Estamos hablando, sostener un ámbito comunitario en una casa que ustedes tomaron, que tiene que ver no con gente solamente más allá de la problemática de la carencia, de no tener la economía, no ser del sistema, eso. Sino de gente con pensamiento anarquista que ha leído el 18 Brumario, o que ha leído Marx, yo nunca leí el 18 Brumario. Nunca leí. Bueno. ¿El 18 Brumario no? No, el 19 leí leí otras cosas. Yo sí era un cárcel. Pero sos una persona instruida. Sí, con una capacidad año 74 todo lo que era marxismo lo leía porque estaba en el PST nos hacían leer marxismo, ¿sí? Estado y revolución, manifiesto comunista, digamos lo elemental de lo que era el marxismo-leninismo, algunas cosas de todo. Está bien, pero ¿qué tiene que ver esto? Volvamos al tema de tomar una casa. Bien. Y convivir después, con eso y llevarlo al frente. Yo después, a través de los años, para 83 más o menos, me hice punk por un lado, anarquista por otro, así que digamos que coincidieron, o sea, fue una mera casualidad. Obviamente no fue, es un chiste esto de decir que es una casualidad, porque básicamente la gente que conocía yo ya de antes, ¿sí? Que eran anarquistas, algunos eran punk, otros no. Entonces, al mismo tiempo me fui juntando con dos vertientes distintas de un pensamiento básicamente igual. Bueno, y el tema de las tomas empezó, o sea, siempre estuvo acá y en Europa. O sea, en realidad, bueno, no tengo que explicar que en Europa, sobre todo en Holanda, el escuotismo es una tradición ya, es cosa de viejos, diríamos, ¿no es cierto? Porque hace más de 40 años que se toman casas. Por ejemplo, en Holanda, para citar uno de los casos más conocidos. Claro, pero en Europa no tenía más consecuencias que tiene la Argentina. Te saca patada, los nenes llorando. Bueno, en Holanda en particular, no. Pero, por ejemplo, para los 80-90, en Berlín, había más de 200 casas ocupas, ¿no es cierto?, que fueron siendo eliminadas, ¿sí?, una tras de la otra, sutilmente, despacio, en la sombra, en silencio, como hace las cosas el capital, fue eliminando, y ahora realmente hay muy pocas, en Berlín particularmente. Uno dice, sí, porque Europa, qué sé yo. No, es que no, ¿sabés cómo lo sacaban a patadas en el culo? ¿Entendés? Como con... Bueno, en Italia, por ejemplo, venía toda la policía y se acababa. Bueno, en Italia también, lo que pasa que en Italia... Tuve amigos que eran se llamaban squatters, ¿no? Squatters. Algo así, bueno, yo de inglés, viste que... Bueno, en Italia tengo gente conocida que está allá. Por ejemplo, en enero de... Creano que no te quiero mentir. Enero de 2012, un grupo, digamos, de tipo autonomista, o sea, que vendría a ser medio en la mitad entre anarquista y marxista de acción, tomó, junto con un grupo de 1000 personas, tomaron 8 edificios, ¿sí? De esos antiguos palazzos que hay allá específicamente en Roma, y zonas en las cuales hay 1, 2, 5, 10 20 palazzos semi-abandonados o abandonados del todo. Bien, acá específicamente durante el fin de del siglo anterior y la primera década de este, hubo un aumento de las ocupaciones, sobre todo a la sombra de la crisis económica, que impidió a algunos pequeños propietarios hacerse cargo de algunas de algunas propiedades, específicamente la que vivíamos ahí en Patricios y Espinosa, pertenecía a unos que habían sido comerciantes, ¿sí? En la época en que en los 60 y hasta mediados de los 70, la Avenida Patricios era una arteria comercial que reíte de Corrientes, ¿sí? Y todo eso, a partir de la crisis económica de que generó la dictadura, se fue perdiendo, se fueron perdiendo los negocios, se fueron abandonando las casas. Esta casa donde nosotros estuvimos fue un hotel hasta mediados de los 90. Te hago un paréntesis, porque ustedes tenían una organización. Déjame terminar la idea. En mediados de los 90, esa casa queda del todo abandonada y en 2003, o sea, después de 10 años de abandono de esa casa, uh-huh, nosotros la tomamos. Sí. ¿Sí? Que no participé yo en principio de esa toma, yo vine tiempo después. Por supuesto, sí. La idea específica es, lógicamente, no solamente hacernos cargo de una necesidad de, ¿sí?, vivienda, de vivienda. O sea, sí, o sea, no se trata solamente de que nosotros tenemos que vivir en algún lugar, ¿viste? Yo qué sé yo, cuando nos desalojaron de ahí, yo fui, me alquilé una pieza y santo remedio. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro. No hay una crisis económica en eso. Pero digamos que el tema específico es el acto de fuerza, el acto de lucha, el acto de mostrar que los bienes materiales concretos no tienen por qué estar tirado ni tampoco pertenecer a nadie, ¿sí? Y que no sea esa pertenencia, ¿sí? En el caso de que vamos a suponer que está bien, que esas personas esta gente que son los dueños, la sucesión en cuestión, tengan un título legítimo. Vamos a partir de esa base. Vamos a suponer eso, ¿sí? Dale, durante, haceme la corta. Durante 20 años no se hicieron cargo en absoluto de lo que pasaba en ese lugar. Claro, ahora la cuando gente tomaron el ámbito, se empezaron a hacer cargo. No. Cuando empezó una burbuja inmobiliaria, ¿entendés? En el barrio específicamente, ¿sí? Es que se hicieron cargo y tomaron. A partir de la conveniencia. Vinieron a molestarnos. La propiedad era de ellos. A partir de una conveniencia totalmente falaz. Porque una cuadra más allá, yendo para el lado del Parque Lezama, se hicieron, para 2010 más o menos, se hicieron unos departamentos, ¿sí? Que todavía, 5 años después, faltan vender unidades, ¿sí? O sea, en realidad, si realmente quieren construir un edificio en ese predio, que ahora está totalmente demolido, ¿sí?, se lo van a meter en el traste. ¿Me explico? Porque en realidad las personas que tienen dinero para comprar departamentos de lujo, ¿sí? Porque se trata de departamentos de lujo, edificios con spa y boludo. El lujo le queda, ¿sí?, grande, ¿eh? No van a ir a vivir a Barracas, ¿entendés? Pero por favor, querido, ¿cómo es eso? Escucha, bueno, Barracas, entonces, hay para hablar mucho de la época de Barracas. Los ricos van a ir a Barracas cuando limpian el Río de la Plata. Y era donde vivían los ricos. Por eso está todo comprado. Por eso está todas las fábricas, ex fábricas hoy cerradas, compradas por mesas de dinero, si vos, claro, te fijás, por Barracas, porque están esperando que siga Puerto Madero, que llegue al río y que, claro, limpien el Río de la Plata. Y eso va a ser el futuro de los ricos. Claro. Son todas conveniencias. Che, pará, poneme un tema. Dale, bueno, dame un tema, Cachito Rock, me gusta. Cerramos Argentina, lo que escuchábamos, Cachito, mi banda, me importa sí. Un pito. Me encantó la cruz sí, de... Sí, se ve que no te importa. Me encantó la cruz que le regaló Evo Morales al Papa, la verdad que la cara del Papa. La cara del Papa que puso el chavo. Claro. La cara que era, puso... ¿Un boliviano crucificado? Impagable, no. Un crucifijo en el cual, en el martillo, está crucificado Cristo y abajo está la hoz. O sea, es una hoz y un martillo cruzados y el Cristo... Se fue a la mierda. Sí, sí, se fue a la mierda. Si me decís que entonces, hablamos de un... Se fue a la mierda. De un Cristo... Pero o sea, es absolutamente coherente, ¿entendés? El comunismo, el cristianismo, ¿entendés? Y las autoridades claro. Son lo mismo. Escuchá. El tema es que ese crucifijo fue hecho... por un cura progresista jesuita. Que luchó por los campesinos. Una jesuita. ¿Era jesuita? Obvio. Es así que es bárbara. No sabía. Pero que bueno, fue muerto por luchar por los pobres. Sí, digamos. O sea, Pará. Hay un montón de gente. Son los peores. Sí. Hay un montón de gente que se ha comprometido, verdaderamente con cierto tipo de lucha en aquella época. Y sí, así mataban gente. Nefasto, ¿no? Claro, así mataban gente. Igual siempre sostener un poco. El otro día, por ejemplo, vi un espectáculo que tenía que ver con los monjes palatinos. Chau, pará. Palotinos. Si no, pasamos. Palotinos. Pará, chau. Hasta luego, Rasta. Claro, chau. Viva la anarquía. Motherfucker, la tribu. Chau.